Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprenda, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Muy buenas tardes, qué padre que estés con nosotros en esta tardecita. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Y de verdad, hay una tardecita entre fría, con calorcito, pero muy rico. Creo que esta temporada de invierno, la que viene, la que va a estar en este fin de año, pues va a estar muy, muy, muy complicada en el clima para aquellos que sufrimos con el frío. Yo soy muy friolento, pero pues sí, bienvenido. Mi nombre es Miguel Jacobo y este es tu programa Con Sentido Humano, y eso es un gran esfuerzo de la parroquia La Asunción de aquí de Amecameca, y tiene como propósito de verdad hacer que tú, padre de familia que nos estés escuchando, bueno, puedas obtener de aquí, de este programa, herramientas para la educación de tus hijos, que sin duda yo creo también tienen, al tener una relación con padres que no saben muchas cosas, pues también les toca por ahí batallar un poquito. Así es que si tú eres un padre de familia, una madre de familia que nos estés escuchando, toma conciencia de que un padre preparado siempre entregará mejores opciones de educación para sus hijos, y tus hijos de verdad que te lo van a agradecer. ¿Cuántas y cuántas historias no hay en las escuelas para padres que nosotros estamos siempre presentes, en las escuelas públicas o privadas, o con pláticas, o pláticas, talleres, etcétera, etcétera? Y bueno, surgen palabras, surgen preguntas, en donde los padres siempre nos están preguntando, ¿y qué hago en esta situación? ¿Y qué hago en otra situación? Escuela para Padres lo que hace es ofrecerte una serie de opciones. Realmente no te decimos ahí lo que tienes que hacer, sino que te informamos a través de ciertos temas ya estructurados dentro de un programa, un temario muy completo para que tú puedas así tomar de estos cursos lo mejor y crecer también como padre de familia, para que siempre lo estés aplicando con tus hijos todos los días. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy, muy importante. Y este tema surge justamente de todas estas preguntas que hay en Escuela para Padres, en las escuelas públicas. Hay muchos temas de verdad que tocar. Esto tiene un principio, vemos que no tiene un fin. ¿Por qué? Porque los hijos van evolucionando, los padres también. Las épocas van cambiando. Parecieran momentos muy difíciles en donde no se puede caminar ya con una libertad adecuada. Y me refiero sobre todo a que vemos la gran oportunidad que tenemos en la vida, pero a veces también nos detenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se vaya a poner el mundo más adelante. Y ahora con tantas cuestiones políticas extrañas, en donde bueno, la sociedad está apostando a líderes religiosos, a líderes políticos con una falta de moral tremenda, en donde me llama mucho la atención que ellos también son padres de familia, madres de familia, que están preocupadas por sus hijos y que muchas veces no se atiende a una familia, pues desde luego no vas a poder atender ni estar enfrente de un pueblo, de un municipio, de un país. De verdad que en ocasiones es preocupante. Yo muchas veces me pregunto de manera personal, ¿y estos políticos realmente se han preocupado por ser padres? Yo quiero pensar que sí, pero quizá por ahí algunos, ¿cuántos se han perdido en el camino? Así es que hoy vamos a tener un tema, pues no a propósito de eso, pero sí que tiene que ver con todos los roles de cuidado, los cuales se ejercen en cada uno de los hogares. Quizá ahorita, en este momento que tú nos estás escuchando, te suene el título de este programa. Hoy vamos a hablar los abuelos que cuidan a los nietos, qué viven, qué sienten, qué experimentan, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo. Y abordar el tema, bueno, se puede abordar desde varios puntos, pero creo que a mí en lo particular, que muchas veces me toca trabajar en las escuelas públicas, hay dos fenómenos que me llaman la atención. El primero, cuando me toca trabajar, por ejemplo, con niños de primer año de primaria, me sorprende mucho que haya muchas mamás muy jóvenes. En ocasiones ha pasado por mi mente decir, bueno, ¿y por qué mandan a las hermanas mayores, a las hijas mayores al cuidado de los nietos, al cuidado, perdón, de los hermanos? Y pronto me doy cuenta que la realidad no es así. La realidad es que son madres muy pequeñas que ya tienen hijos, ya en primaria, y de verdad me sorprende ese fenómeno. Pero también me sorprende el otro fenómeno. El otro fenómeno es que quienes están al cuidado de esos niños, quienes asisten a las juntas, a los talleres, quienes asisten a hacer las faenas en las escuelas, quienes participan en muchas de las cosas y actividades que hay dentro de los espacios escolares, pues sin duda también son muchos abuelos y muchas abuelas. Así es que estamos como que al extremo. Están en esta nueva generación al cuidado de los chicos, madres muy jóvenes, padres muy jóvenes, papás muy jóvenes, pero también por otro lado también está lleno de abuelitos, abuelitos que se encargan de los nietos, de todo el cuidado que esto implica. Y de ahí nace justamente el querer hablar el día de hoy de ventajas y desventajas de que tú encargues a tus hijos con un familiar, pero sobre todo con los abuelos. Así es que vamos a abordar, yo creo, este tema desde ese lugar. Como anécdota, en Escuela para Padres, en los grupos, al menos que yo, de los cuales yo he estado al frente, es mi experiencia la que quiero comentar, es que muchas veces cuando se hacen las inscripciones, algunas escuelas es obligatorio, en otras escuelas es voluntario, es decisión de los padres si asisten o no, pero este fenómeno se presenta en cualquiera de los dos modelos. Muchas veces quien se acerca a estos talleres, pues son las abuelas, los abuelos. Y es común que pregunten y digan, oiga, maestro, facilitador, Miguel, ¿cómo le hago? Yo ya platiqué con... Yo no soy la mamá del niño. Yo vengo en representación de mi hija porque está al cuidado mío. Mi hija no puede venir. ¿Puedo entrar yo a Escuela para Padres? Y nosotros, nuestra respuesta es que sí puede entrar, porque finalmente este niño o esta niña está al cuidado del abuelo. Y esto... de los abuelos, y ellos representan en este momento, pues al cuidarlos, representan el mayor peso que tiene educacional este niño, porque la abuela llega a convivir más de 10 horas a veces con él, desde que lo lleva a la escuela, o a lo mejor la mamá, el papá lo pasa a dejar a la escuela si es que va en la mañana, y de lo demás se encarga la abuela. Así es que hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a ver qué sienten los abuelos al cuidado, qué dudas tienen. Y cuando estos abuelos se presentan en los talleres, siempre están continuamente repitiendo, oiga, es que yo ya entendí que eso es importante en el tema que estemos manejando, pero yo no soy la madre. Yo siempre les digo, qué bueno que estés tú aquí, porque finalmente también eres madre, pero el que tú estés al cuidado de tus hijos, de tus nietos, implica también que tú estés preparada. Y hay muchos fenómenos que se presentan. Bueno, primero vamos a empezar así como que por partes. Hoy en día los padres tienen una gran necesidad de trabajar más, ya sea porque no alcanzamos a cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos, me refiero a una alimentación bien, a las cosas que necesitan materialmente, todo lo que se les pide en las escuelas, su mismo crecimiento va haciendo pues, que necesiten ropa, que necesitan nueva alimentación, que si se metieron por allí algún deporte, bueno, pues ya les piden que el uniforme, ya les piden por ahí que... ciertos aditamentos dependiendo del área deportiva que ellos hayan escogido, y van incrementando los gastos. La vida ya no es tan fácil. Mantener ya una familia hoy en día, considerando o deseando que tenga todo, cubiertas todas las necesidades básicas, materiales y todas aquellas para la vida y para la salud emocional, no es tan fácil. Entonces los padres muchas veces deciden, las parejas deciden cada quien trabajar por su lado. También estamos hablando de la generación en donde de un tiempo para acá, por ejemplo, las mujeres también ya son profesionistas, de tal modo que ellas también quieren autorrealizarse de la mano con la familia, obtienen un buen trabajo y bueno, también quieren ejercer su profesión. Hay muchas mujeres trabajadoras, que es un asunto maravilloso para mí, pero sin duda cuando se unen a una pareja, a lo mejor platican, quiero pensarlo así, de cómo van a estar en esta nueva familia que han formado y que cuando vienen los hijos, cómo le van a hacer. Entonces, si mamá y papá trabaja, o si tú que nos estás escuchando eres madre soltera y tienes también esta gran necesidad de encargar a tus hijos, o tú también que nos escuchas, padre de familia, que por X razones también estás nada más tú, varón, enfrente del cuidado de tus hijos, pues quizá a lo mejor el tema que vamos a hablar el día de hoy te suene demasiado. Pero el objetivo de este programa es realmente que en el tema que estamos manejando el día de hoy, tú te vuelvas muy consciente de qué está viviendo el abuelo o la abuela que cuida a tus hijos. Cuando nosotros tenemos esta necesidad de salir, tenemos que encargar a nuestros hijos con alguien. Generalmente, hay varios factores que determinan en la decisión de quién te va a cuidar a tus hijos. Intervienen ciertas cosas. Entre ellas, primeramente, pues tú analizas con tu pareja o sola o solo, analizas con quién los voy a dejar, con quién voy a encargar a mi hijo. Ves circunstancias, quizá a lo mejor, ¿cuál es mi ruta de trabajo? ¿Qué me conviene? ¿Dejarlo en casa con los abuelos? ¿Dejarlo con la familia, con un tío, con una hermana? ¿O me conviene llevarlo a alguna guardería? Y muchas veces hay instituciones en las cuales te ofrecen un servicio de guardería y realmente es eso, guardar a los niños bajo su techo, bajo su custodia y atenderles todas sus necesidades que tú como mamá o como papá no puedes cubrirlas. Y cuando están cubiertas, bueno, estás más satisfecho y trabajas mejor. ¿Cuántos matrimonios no han iniciado una nueva familia? Los dos trabajan y se encuentran con una guardería, la cual debe llenar tus expectativas. Tienes que investigar qué tipo de guardería es, qué tipo de maestros o maestras están al cargo de tus niños, cuál es el rol de la escuela, si es la alimentación, si definitivamente a lo mejor te conviene ese lugar porque te queda de paso a tu trabajo, o tienes que recorrer distancias muy largas, o la única guardería que a ti te corresponde por alguna institución de salud, a lo mejor el Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otro, el ISEMIM, tienen guarderías muy específicas marcadas en un plano, pero tú tienes que escoger cuál es la que me conviene. Hay papás que me dicen, mira, yo he encargado a mis hijos en la guardería y creo que es un buen beneficio. ¿Por qué? Porque yo no puedo quizá tener una buena alimentación y en esa guardería son muy cuidadosos de la alimentación de mis hijos. Es ahí donde nosotros decidimos quién es quien lo va a cuidar. Hay una situación también en donde a veces tu hijo nace con alguna capacidad especial o alguna enfermedad en donde hay que aplicar a lo mejor X medicamento o estar al cuidado de sus revisiones constantes, y muchas veces una institución lo que logra hacer es apoyarte también en ese sentido. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria.

de los abuelos que cuidan a los nietos, qué ventajas hay, qué desventajas. Y estaba haciendo yo una pequeña introducción de cuando uno necesita realmente que alguien cuide a nuestros hijos. Creo yo que es un tema muy importante porque muchas veces los hijos, por esta necesidad que tenemos, los encargamos con alguien que generalmente nos debe de generar una confianza. Y hablamos primeramente de los espacios o instituciones que pueden cuidar a tus hijos. Los padres muchas veces suelen crear sus rutas para dirigirse a sus trabajos y ellos suelen ponerse de acuerdo, o si eres mamá que estás solita o papá que estás solo, bueno, ves cuál es la ruta que más te queda para pasar a dejar a tu hijo. Y hablábamos de que estos espacios, bueno, deben de cumplir con las expectativas que tú tienes en la educación de tus hijos. Siempre hay reuniones previas antes de que tú inscribas a un niño, de cómo es el cuidado de tu pequeño, cómo va a ser, qué conceptos tienen de la educación, de la disciplina, de los límites, sobre todo de la alimentación, porque este es un papel muy, muy importante. Lamentablemente, bueno, pues hay instituciones que han tenido malas experiencias en cuanto al cuidado, por eso tú tienes que ser muy observador, muy, muy observador. En Escuela para Padres, bueno, escuchamos historias también dolorosas en donde a veces han encargado a sus pequeñitos a instituciones que se supone, inclusive pueden tener un renombre, y a veces han cometido el grave error de que estos pequeños sufran cosas muy dolorosas que de verdad a los padres les afecta demasiado. Entonces, esta es una primera opción, tratar de ver con quién me los va a cuidar. Bueno, pues buscas instituciones. La segunda es valorar entre la pareja, o que tú valores, si es que estás solo, valorar quién se puede hacer cargo de tu hijo. ¿Qué tiene que suceder? Pues tiene que suceder que, al igual como la guardería, tienes que valorar quién me puede cuidar a mi hijo, entendiendo o bajo el entendido de que coincida con tu código de valores, con la forma en la que van a cuidarlo. Y muchas veces creo yo que, vuelvo a repetir, tiene que ver con que el cuidador, el protector, pues se encargue de este pequeñito o de esta pequeñita de una manera en donde a ti te satisfaga. De otra manera, pues estarás a lo mejor muy estresado en el trabajo pensando si te lo están cuidando bien. Y el reporte de muchas mamás que tienen esta gran necesidad de encargar a sus hijos, pues tiene que ver con eso. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién es el que lo va a cuidar? Y recae muchas veces el cuidado en la familia. Hay quienes se encargan a sus hijos con la hermana, que también posiblemente tenga hijos casi de tu misma edad, coincide con que va también a la escuela, en la misma escuela, tratas de inscribirlos para que vaya junto con sus primos, y esto ayuda y favorece también para que el cuidado que tiene tu hermana o tu familiar, bueno, pues pueda permitir que los pueda recoger en un horario en el cual tú puedas también accesar o no. Pero finalmente, a lo mejor, si recoge a dos de sus hijos, pues también pueda recoger al tuyo o a tu hija. También ese es otro modelo en el cual nosotros encargamos a nuestros hijos. En ocasiones, bueno, se tiene que encargar con la comadre, con la vecina, pero mayormente todos desean encargarlos con los familiares por muchas razones. Tienen sus ventajas. La primera, por ejemplo, si es con alguna hermana, pues tienen una educación muy parecida y quizá a lo mejor pueda tener una continuación. Una continuación de aquella educación que los padres te dieron a ti y le dieron a tu hermana, y quizá a lo mejor esa sea una gran ventaja. Aparte, muchas veces casi entre los hermanos nos llevamos pocos años de diferencia, y eso implica también, bueno, pues hablar con una persona que tenga casi la misma fuerza que tú, tenga las ideas muy parecidas a ti, y tú puedas realmente encargarlos. Y por último, que es a donde nosotros vamos a dirigir el tema de hoy, es encargarlo con los abuelos. Bien, pues este tema, yo creo, del encargo con los abuelos es también súper interesante, porque muchas veces damos por hecho de que los abuelos, al estar al cuidado de sus nietos, lo van a hacer muy, muy bien. La realidad es que cuando un abuelo, sobre todo si ya son abuelos de la tercera edad, pues ya son personas que ya están cansadas, que en ocasiones no tienen ni siquiera la misma intención de seguir cuidando a alguien más. Seguramente, y como muchos abuelos y abuelas lo reportan, es que yo ya cuidé a los míos. Sin embargo, al ver las necesidades en las que te encuentras, pues desde luego que te dicen que sí. Claro que te ayuda a cuidarlos. Y entonces hay mamás que se ponen de acuerdo: mamá, yo trabajo, yo te voy a dar esta cantidad de dinero, y no necesariamente es un pago, porque los abuelos muchas veces hacen casi todo el dinero, lo refieren a los hijos, y sobre todo en estas cuestiones que hablaba yo en un principio, al cuidado, a lo que le pidieron de tarea, a la comida, a la ropa, a los extras que salen con que tienen que hacer un trabajo X. La madre y el padre se encargan muchas veces de ser los proveedores y los abuelos de administrar un dinero que realmente no es para ellos, pero que termina siendo para los chicos. Hay parejas, hay familias que cuidan mucho este sentido de poder aportar algo a los abuelos. ¿Por qué? Porque ellos también están ejerciendo un trabajo que seguramente le correspondería a los padres, pero que lo están haciendo de muy buen corazón. Otra ventaja que tiene que se encargue con los abuelos es que los abuelos le van a dar una continuidad a las costumbres, a las ideas que tiene la familia de cómo educar a los hijos. Seguramente si tú que nos estás escuchando, a lo mejor eres de los papás que dicen, no, yo jamás encargaría a mis hijos con mis padres porque sé cómo son, porque sé porque están cansados, o quizá a lo mejor porque tuvieron una mala relación con ellos. Es importante que si tú has tenido una mala relación con tus padres y no estás a gusto en que ellos lo cuiden, quizá a lo mejor en algo tengas una parte de razón. Porque imagínate, por ejemplo, es un ejemplo y son situaciones que nos suceden mucho en Escuela para Padres. Hay abuelas que se quejan en la forma en la que están cuidando a sus nietos por el simple hecho de que quizá a lo mejor la hija haya salido embarazada. Esta madre, cuando ve que su hija sale embarazada y que, pues generalmente, no es una totalidad, pero generalmente el hombre no quiso quedarse con esta mujer, pues muchas veces los padres y las madres siempre están en este afán de decir, ¿sabes qué? Te dije que no iba a haber una respuesta positiva por parte de esta pareja, te dije que ibas a salir embarazada. Entonces están estas madres muy enojadas, estas abuelas muy enojadas con sus hijas, y encima vienen muchas veces niños que desafortunadamente a lo mejor no tuvieron una planeación. Los hijos son una bendición y bienvenidos todos los hijos, pero sí debe de haber una planeación. ¿Para qué? Para que este niño pueda obtener todos los cuidados, los mejores cuidados posibles. Hay abuelas que están al cuidado de sus hijos, pero siguen enojadas con sus hijas o con sus hijos. Entonces, el cuidado que pueden tener estos abuelos quizá a lo mejor no sea el más adecuado. Hemos tenido casos en cuales los niños se quejan mucho de los enojos del abuelo, y es que mi abuela me grita mucho y siempre me está diciendo, es que tu mamá hace esto, y es que tu mamá se fue con otro, y es que tu mamá trabaja mucho, y es que tu mamá no me da el dinero suficiente. Imagínense unos abuelos canalizando reproches muchas veces a través de los nietos, cuando en realidad tendrían que decírselo a la madre, y a veces a la madre ni siquiera se lo dicen. Entonces sí es importante que nosotros veamos esta situación de, no porque sean los abuelos, bueno, va a haber una continuidad en costumbres, en ideas, en códigos de valores, etcétera, etcétera. No, lamentablemente, bueno, hay muchos matices, y también hay abuelos que, bueno, no están haciendo el papel que deberían de hacer. Desde luego que, bueno, sienten, tienen sentimientos, emociones no resueltas, y mayormente estos padres, estos abuelos que hoy cuidan a los nietos, si lo van a hacer bajo una cuestión de enojo hacia ti, madre o padre, o padres que nos están escuchando, muchas veces conviene que no lo cuiden. ¿Por qué? Porque quien termina pagando toda esta situación es realmente los niños que están bajo la protección de los abuelos, que no están muy a gusto en cuidarlos. Así es que ojo con eso. Hay una situación también en donde, pues, no te queda de otra, de verdad. Muchas mamás nos dicen, Miguel, yo de verdad quiero mucho a mis papás, pero el cuidado que le dan a mis hijos, la comunicación, la forma en la que están enseñando, el encontrarme con padres muy cansados y que ya no sepan poner los límites que yo quiero poner, que sean muy suaves, muy blanditos, de verdad, me está perjudicando más a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tener mucho cuidado en ese sentido. Ahorita en esa parte vamos a venir a ver qué es lo que sienten los abuelos. En un momento regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.

a Banco Azteca, y la cuenta tiene que estar a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es el 347-613-65-6006-89. Si no alcanzas a copiar el número, bueno, pues háblanos aquí a la cabina y con mucho gusto te podemos volver a dar este pequeño número en donde puedes hacer cualquier aportación. Y bien, seguimos hablando de este tema. Te recuerdo que estamos hablando el día de hoy de los abuelos que cuidan a los nietos, cuáles son las ventajas, desventajas, por qué los padres tienen esta gran necesidad, ya lo explicamos. ¿Por qué tienes tú que seleccionar muy bien quién va a cuidar a tus hijos? Ya vimos cómo por estrategia muchas veces nos referimos a las instituciones, después en un segundo plano a la familia y finalmente, bueno, la mayoría de los chicos de padres que trabajan se quedan con los abuelos. Y te hablaba de ventajas y desventajas, hablamos un poco de, bueno, si tú consideras que de verdad, y es con mucho respeto, que tus padres, los abuelos de tus hijos no son los más adecuados para el cuidado, de verdad mejor conviene no. Otro aspecto también que muchas veces se presenta en Escuela para Padres, de los papás que se acercan con nosotros a consultarnos algo o quizá a platicarnos alguna situación dolorosa, es que los niños tienen que estar al cuidado de alguien confiable. Si de verdad en la familia, estaba yo tratando de buscar la manera más decente de decirlo, pero no, lo tengo que decir como es. Si dentro de la familia hay violencia y tú consideras que algún miembro de la familia puede causarle algún daño a alguno de tus hijos porque hay sospechas, porque ya lo ha hecho con otros niños, etcétera, etcétera, lo mejor es no lo dejes ahí. Por más que lo estén vigilando, muchas veces suceden cosas. Por eso muchos padres lloran frente a nosotros y de verdad lo lamentan demasiado haber dejado al cuidado de sus hijos con alguien que de antemano sabían que probablemente podía estar pues inclusive abusando de ellos. Ojo con este tema porque son muchas las historias en las cuales los padres hacen referencia en donde están enojados, inclusive con ellos mismos, enojados con aquel que agredió a sus hijos. De verdad, tengan mucho cuidado con quien encargan. Ustedes tienen que valorar esa situación y no negarse, no decir, no, es que no, eso ya no pasa, sucedió hace muchos años. Si tú también consideras que van a estar al cuidado de tus niños, personas que gritan mucho, que violentan mucho, que tienen un lenguaje equivocado, que siempre están en problemas, de verdad yo creo que lo más conveniente sería que tú revaloraras mejor que los cuide una institución. Quizás sea menos indicado, pero sin duda creo que a lo mejor puedes hacer que tu hijo o tu hija tengan una vida mejor y que no pasen por situaciones dolorosas que tengan que inclusive ser sanadas, pues a veces hasta cuando son adultos. ¿Esto qué implica? Implica que si están al cuidado de los abuelos, también los abuelos tienen hay abuelos que son muy buenas personas y que estos abuelos finalmente se entregan en su totalidad a los nietos. Hay abuelos cuidadores y protectores con mucho amor, muy amorosos. Alguna mamá, alguna abuela en alguna ocasión en un grupo de Escuela para Padres dice, es que yo estoy encantada de cuidar a mis nietos. Pienso que es el segundo tiempo de mi vida porque quizá a lo mejor no pude dedicarle lo que yo debía haber hecho con los míos. Hoy en día comprendo, maduré en esa parte. Me hubiera gustado tener todo el conocimiento que hoy tengo para cuidar a mis hijos, pero ahora lo estoy entregando a mis nietos. Y hay mamás que empiezan un curso de Escuela para Padres durante 15 sesiones y lo terminan y dicen, de verdad estoy satisfecha porque sé que voy a cuidar de otra manera a mis hijos y también a mis nietos. Así es que también hay matices que nos dicen o indicadores que nos señalan que hay abuelos buenos, hay abuelos también que a veces se equivocan, siguen gritando, siguen desatendiendo a los hijos. Entonces sí tienes tú que valorar en qué parte o con quién vas a dejar a tus hijos. Pero la mayoría de todos los abuelos que son cuidadores tienen muchísimas quejas, que es ahí donde nosotros nos vamos a dirigir el día de hoy. ¿Por qué? No propiamente por las quejas, sino que queremos que el día de hoy tú te pongas en el lugar de aquellos que cuidan. Si tú estás escuchando este programa y dices, yo he encargado a mis hijos con mi madre o con mi padre, mis hijos se han encargado de quedarse al cuidado de sus abuelos porque no me queda de otra, o porque ya lo platicamos y creo que es mejor que lo hagan con ellos. Dentro de ese rol, tú como padre o madre que encargas a tus hijos debes de tener una comunicación muy sana, sobre todo una comunicación que se vea como un canal en el cual puedan ponerse de acuerdo. Nosotros muchas veces les recomendamos a los padres que hagan equipo, pero en este caso tienen que hacer equipo los abuelos y los padres. Cada quien tiene una idea diferente de la educación, hacia dónde quieren conducir sus hijos, qué sentido de vida quieren, cómo quieren que sean educados, cuáles son sus límites, cuáles son las cosas o la disciplina que deben de tener, y necesitan ponerse muy de acuerdo. Nos han comentado muchas veces en Escuela para Padres, yo lo que hago al cuidar a mis nietos es que yo los educo de una manera y estoy tratando de que tengan ciertos valores, quizá a lo mejor que sean responsables, que sean limpios, que tengan orden, pero muchas veces llegan los papás y ellos se encargan de deshacer todo lo que yo hice. Entonces ese es otro tema en donde también los abuelos deben de tener una comunicación real con los padres y ponerse de acuerdo. Quien tiene la prioridad en este caso, pues es un poquito discutible. Yo siempre les digo, a ver, si están a cargo de ti 8 horas, en esas 8 horas tú tienes que decidir, pero hacerles entender a los padres que eres la abuela, pero que finalmente si ellos se convierten en padres muy permisivos, lo que único que están haciendo es confundir al chico, y los chicos se van a la parte más cómoda. Si la abuela le dice, ¿sabes qué? Cuando estás conmigo tú te tienes que dormir a las 8, y a lo mejor vienen los padres y dicen, ah, tú duérmete a la hora que sea, a las 9, a las 10, pues definitivamente al otro día tú te vas a ir a trabajar, padre de familia. ¿Y qué va a suceder? Pues vas a dejar a cargo de la abuela un niño que realmente tú estás sacando de los límites y de la disciplina que la abuela ya ejerció durante el día, y eso hace que el niño se confunda. Sobre todo que tenga mucha rebeldía hacia la abuela. ¿Por qué? Porque los chicos suelen enojarse con aquel que los manda, que les ordena, que les dice cómo tienen que hacer sus cosas, vénganse a comer a tal hora, hagan su tarea en este tiempo, no pueden ver televisión. Entonces necesitas ponerte de acuerdo. Imagínate, por ejemplo, que la abuela esté enseñando a este niño a saludar a todo mundo, ¿no? Al maestro, a sus amigos, a las mamás de sus amigos, y los padres no lo hagan. Que los padres tengan una idea diferente. Sin duda este niño, bueno, se va a ir a lo mejor por la más fácil, pero terminará resintiéndose con aquel que siempre le pone una disciplina adecuada. O también puede ser al revés. Puede ser que la abuela no pueda ya con ese niño. Muchas abuelas nos dicen, es que ya no puedo con él. Creo que ya no tengo los recursos, ya estoy cansada, ya no puedo hacer más. Y bueno, muchas veces canalizan, como debe de ser, esta situación a los padres de familia, pero los padres de familia también no tienen el tiempo adecuado. El resultado es que muchas veces en las escuelas tenemos o hay niños que están tan confundidos en la disciplina porque uno les dice que es blanco y el otro les dice que es negro. Los niños se van a ir a la más fácil, si desobedecen mejor. Entonces también es otro tema, la comunicación. Si vas a dejar al cuidado de tus hijos a X persona, ten mucha comunicación con él. Por eso te decía en un principio, es importantísimo que entre el cuidador, el protector de tu hijo, dentro del código de valores que debe tener o que debe, en el cual debe de estar. Así es que yo creo que es muy importante que también te pongas de acuerdo en eso, ¿sí? Miren, hay muchos padres que guardan silencio ante estas situaciones. Entonces, vamos a regresar y vamos a terminar con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estábamos de regreso, ya estamos casi de salida. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero mandar un gran saludo de verdad a nuestra amiga Viridiana Rodríguez. Es una gran amiga, de verdad. Feliz cumpleaños, amiga. Y bueno, ojalá y te la estés pasando bien y que esta cena baile que vas a tener el día de hoy, bueno, sea muy placentera con tu esposo y con tus hijos. Y muchísimas felicidades. Y bien, bueno, seguimos con este tema de que los padres, los abuelos que cuidan a nuestros hijos. Y finalmente creo que hemos hecho un resumen de tal modo que nosotros podamos sacar cuentas y ponernos en el lugar de aquellos que cuidan a nuestros hijos. Entender que debe de haber una comunicación. ¿Para qué? Para que este código de valores que nosotros requerimos, que tengan nuestros hijos, coincida con el cuidador, con el protector. Si no es así, bueno, pues comunícalo y di: yo, a mí me gustaría mucho que mi hijo en el tema de la comida comiera esto. Me gustaría mucho que no les dieras coca, que me gustaría mucho esto. Entonces pónganse de acuerdo cómo debe ser la alimentación. Ahorita nos escriben por las redes sociales y nos platican el caso, el tema de una persona que dice: ¿qué pasa cuando mi suegro dice está al cuidado de mi hijo, no lo encarga y estoy muy contento con eso, pero a mí en lo particular, dice este papá, no me gusta el fútbol y el abuelo insiste en llevarlo a la escuela de fútbol? El niño parece ser que tampoco le gusta, al abuelo le encanta el fútbol. Bueno, yo creo que es cuestión de ponerse de acuerdo, como vuelvo a comentarlo, y hacerle caso a lo que está sintiendo el niño. Cierto, a veces los abuelos están buscando lo mejor para ellos, pero también están tratando de satisfacer su expectativa, que el niño cumpla la expectativa. A lo mejor no pudieron con su hijo lograr, o con sus hijos lograr, que fuera un buen futbolista. A veces lo hacen con los nietos, pero sí es cuestión de ponerse de acuerdo. Si este niño escogió el fútbol como una alternativa, pues maravilloso, ¿no? Que lo haga, pero si no, el niño también tiene que aprender eso. ¿Por qué? Porque hablaba casi al final del corte y te decía que muchas veces los padres guardan silencio. Como mi mamá me está cuidando a mi hijo, ¿cómo le puedo decir que no me gusta la forma en la que lo cuida? O sea, ¿cómo le puedo decir? No, yo creo que lo mejor es que, bueno, hay que cuidar la forma en la que se lo dices. Sí están bajo el cuidado, pero a veces pensamos que el otro no puede saberlo. ¿Por qué? Porque no le puedo ni siquiera decir a mi mamá, no me gusta que eduques así a mis hijos. Y de verdad se convierte en un conflicto, en una situación adversa para ambos, porque las mamás guardan silencio, los papás guardan silencio. ¿Cuál es el mayor temor? Que no te cuiden bien a tus hijos, o que en una de esas te digan, ¿sabes qué? Mejor cuídalos tú. Porque hay papás también, que muchos abuelos, que son muy sentidos y no les puedes decir nada. Sin embargo, si nosotros pensamos en el objetivo de al cual nosotros queremos conducir a nuestros hijos, pues tenemos que hablar con el cuidador y decirle, me gustaría mucho, o tengo la idea de que mi hijo se conduzca hacia esta parte. Yo no lo puedo hacer porque no estoy a su lado. Mucho me gustaría que tú lo hicieras, que me ayudaras con esa parte. Por eso tienes que estar muy seguro de quién va a cuidar a tus hijos, y que si no es posible que te los cuiden como tú quieras, pues ponte de acuerdo. Otro caso es que también muchas veces, si lo encargas, por ejemplo, con tu hermana, pero en esa familia les gusta a lo mejor comer mucha comida chatarra. Si tu idea no es esa, ¿cómo poderle decir a tu hermana que no le dé esa comida? Pues la verdad es que es simple comunicación. Se lo puedes decir, teniendo mucho cuidado, quizá a lo mejor hablando primeramente en secreto con tu hermana, que se supone que se tiene mucha confianza, para que lo pueda extender hacia allá. Muchas veces los niños comen lo mismo que los primos, porque no se pueden hacer dos comidas a la vez. Entonces tienes que ser muy, muy sensible ante este tema y poderlo platicar con el otro. Otra cosa que también llega a suceder cuando guardas silencio y no puedes decirle a quien te lo cuida X situación, los padres suelen ser muy precautorios. Su mayor miedo es que ya no se los puedas encargar, o que muchas veces puedan ensañarse inclusive con tus hijos. Hay muchas mamás que reportan que son maltratados los niños, y esa familia que los cuida suele amenazarlos, suele controlarlos demasiado en este sentido, para que nunca le digan nada a la mamá o al papá. Hay quienes también se convierten en protectores sistemáticos, en donde cumplen mecánicamente las labores de cuidado, y a veces ni siquiera hay intercambio afectivo entre los hijos. Estas necesidades que tú no puedes cubrir tienen que ver con que el niño requiere ser escuchado, en donde el niño necesita de un abrazo, en donde el niño necesita de apapacho, en donde el niño necesita valoración y reconocimiento. Tampoco el que te lo va a cuidar le va a dar todo eso. Eso te corresponde a ti, papá. Pero sí creo que si tú no lo puedes dar y alguien más lo dan los abuelos, pues qué padre. Pero si no, tú tienes que llegar a casa y hacer un trabajo con tu hijo, en el sentido de que pueda tener la confianza que él pueda necesitar. Muchas veces, como estrategia, les recomendamos a este tipo de padres que no pueden estar con sus hijos, pues mínimo, aunque sea hoy con tanta tecnología, tener una comunicación a cierta hora. Si a las 2 de la tarde tú sales a comer y coincide con que tu hijo también acaba de llegar de la escuela, invariablemente puedes decir, a ver, todos los martes y jueves te voy a hablar a esa hora. Eso es muy importante porque se mantiene el vínculo. Aparte, sabes cómo se portó y todo eso. Pero yo te recomiendo que esta llamada no tenga que ver con reproches y estos papás que están prestando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo te portaste? ¿Y cómo lo hiciste? No, no, no. Que sea un espacio, una llamada a tus hijos por teléfono, en donde puedas ver qué es lo que necesitan. Y no necesitan nada más cosas materiales, sino donde tú puedas decirle, te quiero, hijo. Estoy un poco lejos, voy a llegar y vamos a cenar juntos, a comer juntos, etcétera, etcétera, o te ayudo con la tarea. Esto genera muchísima confianza, los padres se quitan una carga muy grande, y sobre todo puedes proteger a tu hijo aunque no estés con él. ¿Sabes cómo? Escuchándolo. En Escuela para Padres tenemos una sesión completa de 2 horas para ver qué es saber escuchar a los hijos. Cuando tú sabes verdaderamente escuchar a tus hijos, les ofreces una protección maravillosa. Así es que este fue nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Y de verdad, te esperamos el próximo jueves con un nuevo tema. Esperemos por aquí que tengamos un especialista en algo. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu espacio con sentido humano. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hasta pronto.